Esta mañana continuar con todas las situaciones que hemos preparado, vamos a predicar la palabra de Dios. Amén. Así que le pido en este momento que usted me, como los niños están acá, me colabore por favor con ellos para que no estén inquietos. Si llora, pues déjese colaborar de los diáconos. Si se pone inquieto, déjese colaborar de los diáconos. Amén. Y vamos a inclinar nuestro rostro entonces para orar a Dios en esta mañana. Padre, te damos gracias a ti en esta mañana, Señor. Queremos pedirte, Señor, de manera especial que tú te glorifiques en nosotros este día. Estamos aquí hoy para darte gracias por todo lo que hiciste durante estos 40 días que estuvimos de campaña, Padre Santo. Y queremos pedirte, por favor, que tú hoy nos ayudes a cerrar con broche de oro esta celebración. Que la palabra que hoy escuchemos sea una palabra que llegue, Señor, a las almas, que llegue a los corazones, Padre, y produzca profundas transformaciones en el alma y en el corazón de cada uno de los oyentes, Padre. Bendíceme a mí, utilízame, Señor, que sea tu Espíritu Santo esta noche, esta mañana, apoderándose de mi vida, Señor, y que no sea yo, Señor, sino seas tú hablando en esta hora a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén y amén. Tome su Biblia, por favor. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levante su mano, su Biblia. A ver, déjeme ver. Muy bonitos, buenos cristianos ustedes que traen su Biblia a la reunión. Hermano. Nosotros comenzamos esta campaña haciéndonos una pregunta, o más bien varias preguntas. Nosotros comenzamos esta campaña preguntándonos acerca de ¿para qué estábamos aquí en la tierra? Y esa fue la pregunta básica que teníamos. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué le da significado a la vida? Iniciamos el último fin de semana de agosto haciendo esa pregunta y recorrimos todos estos 40 días tratando de encontrarle una respuesta bíblica y satisfactoria a esa pregunta. Cuando comenzamos, nosotros estuvimos hablando que el rey Salomón en el libro Eclesiastés estuvo buscando el sentido y el significado a la vida en muchas cosas. Entonces intentó con los vicios, con el alcohol, intentó con el sexo, intentó con el estudio, intentó con ser un hombre de éxito. Y al final del libro siempre él nos dice, no, nada de esas cosas me llenaron, nada de esas cosas trajeron satisfacción a mi vida. Y luego, a los próximos domingos empezamos a mirar y a ver, según la palabra de Dios entonces, ¿cuál es el sentido y el propósito de la vida? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué nacimos? Comenzamos a verlo. Y todo lo resumimos en 5 propósitos. En 5 cosas que son fundamentales en nuestra vida, 5 cosas que si las practicamos, 5 cosas que si las hacemos, van a ser cosas que van a empezar a darle ese sentido de propósito a la vida, esa satisfacción que tanto hemos buscado. Y hoy para explicar acerca de esto, vamos a ir a 2 pasajes que son básicos en nuestra iglesia, para resumir todo lo que vimos en esta campaña. La primera, hermano, la vamos a encontrar en Mateo capítulo 28, el versículo 19. Mateo capítulo 28, el versículo 19. Muchos de ustedes lo saben de memoria, no tienen ni que buscarlo en su Biblia, pero tenga la bondad, búsquelo de todos modos, ¿verdad? Porque este pasaje se lo hacemos aprender de memoria a todos los que entran al Instituto de Crecimiento Cristiano, porque es un pasaje básico de nuestra iglesia, que nos enseña para qué existimos, el porqué de nuestra vida, que nos guía acerca de qué es lo que Dios nos mandó a hacer a esta tierra. Mateo 28, 19, ¿ya lo tiene? Pregúntele al que tiene al lado, ¿está bravo? Pregúntele. Sí. Sí. Diga, sonría, sí, sonría, diga la bondad. Hace 8 días le dije que no viniera bravo al culto, ¿verdad? Vino así como hoy también, ¿no? ¡Alégrate! ¿Ya lo encontró? Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor por esa palabra tremenda, esa promesa? Bendito es su nombre. Este pasaje maravilloso nos enseña el propósito de Dios con nuestras vidas. Nos da la respuesta, una de las respuestas de para qué estamos aquí en la tierra, de cuál es nuestro propósito. El pasaje comienza diciendo, por tanto, id y haced discípulos. Ese es el primer propósito de nuestra vida, ir y hacer discípulos, es lo que hemos llamado evangelismo. Estamos en esta tierra con una misión. Dios nos mandó a esta tierra para una misión. Y esa misión es llevar el poderoso y glorioso evangelio de Jesús a las naciones de la tierra, hermano. Amén. Y por eso aquí en nuestra iglesia decimos que cada uno. Pregúntele al de al lado, ya trajo el suyo. Por eso usted debe aprender a evangelizar, por eso usted debe ser un vocero de la palabra, por eso usted debe ser un predicador, por eso usted no debe callarse, por eso usted debe compartir el evangelio de Cristo Jesús, por eso usted debe hacer todas esas cosas, porque Dios lo mandó a esta tierra, no para que se entregara a los vicios, ni al sexo, ni al estudio, ni a ser un hombre o una mujer de éxito. Dios lo mandó a esta tierra a usted para que usted predicara el evangelio de Jesús. Ese es el propósito de su vida, hermano. Eso es maravilloso. Usted nació con la misión de llevar la palabra de Dios a las naciones. Y si ha notado que cuando hacemos esto, nos sentimos como bien, como tranquilos. ¿Se ha notado que cuando usted invita a alguien, o cuando usted le dice a alguien algo sobre Dios, o usted le predica a alguien algo de la palabra de Dios, usted siente como una satisfacción en su corazón? Siente en su corazón como una tranquilidad. ¿Sabe por qué siente eso? Porque usted está cumpliendo el propósito con el cual fue enviado aquí a la tierra. Porque usted está cumpliendo el mandato de Jesús. Y siempre que vivamos para los propósitos de Dios, vamos a empezar a sentir que la vida vale la pena, que la vida tiene sentido, hermano. Y tenemos un proyecto, y fruto de esta campaña tiene que salir nuestro proyecto misionero de diciembre. No se nos ha olvidado, ahí estamos. Tenemos que ir a la selva a predicar la palabra. Tenemos que ir allá donde los indígenas, donde nadie quiere ir. Ninguna iglesia, ninguna persona o casi ninguna quiere invertir en esto, quiere ir y enviar personas y invertir dinero en esto. No sé por qué, ni tampoco me voy a poner a averiguar, pero lo que sé es que nosotros sí queremos hacerlo, ¿verdad que sí, hermano? Nosotros queremos llevarle el evangelio a esos indígenas del Vichada. No, hay gente entre nosotros dispuesta a ir, a morir a sí mismo, a pasar trabajos, a pasar dificultades allí, solo por ir a evangelizar y discipular a aquellos indígenas a los cuales nadie quiere voltear a mirar. Amén. Ahora, lo triste sería que ellos no quisieran. Pero la verdad es que lo quieren, ¿verdad? Dicen amén los misioneros que ya fueron allá. Amén. Ellos lo quieren. Y si ellos lo quieren, nosotros haremos lo posible por dárselo, ¿cierto? Espero que esté llenando esa alcancía, ¿no? Porque usted no puede ir de pronto, ¿verdad? Pero sí puede ayudar para que otros vayan, ¿cierto? Y yo creo que esas alcancías que repartimos al comienzo de la campaña están pero llenas, amén. Eso ni pesan de la cantidad de billetes que tienen, hermano. Amén. Porque en 15 días las vamos a recoger. ¿Ok? Y ahí usted está cumpliendo el propósito de Dios. Todo lo que se recoge en esa alcancía no va a ser para nada más, sino únicamente para enviar los misioneros ahorita en diciembre al Vichada, y esto será fruto de esta campaña. Amén. Nacimos para predicar la palabra de Dios. Nacimos con la misión de llevar el evangelio de Jesucristo a las naciones. Número dos, después de que dice y dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está la segunda, el segundo propósito de Dios que vimos durante esta campaña. Está ahí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que Dios tiene una familia? Sí lo sabe, ¿verdad? Dios tiene una familia. ¿Y quién es la familia de Dios? Alguna vez, mientras Jesús vivía, alguien se acercó y le dijo a Jesús, ahí te busca María y tus hermanos, ahí vienen tus familiares, te están buscando tus familiares. Y Jesucristo dijo, mi familia es todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi Padre, ese es mis hermanos, esa es mi madre, dijo Jesús, amén. Porque Dios tiene una familia. Y esa familia son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, que obedecen al Señor. Ahora, Dios lo mandó a esta tierra, a usted y a mí, para que nosotros perteneciéramos a esa familia. Segundo propósito de Dios, nacimos para pertenecer a la familia de Dios. Nacimos para ser parte de la familia de Dios. Y como miembro de la familia de Dios, tengo muchas responsabilidades, como aprendimos durante la campaña. Aprendimos sobre los unos a los otros, ¿verdad? Dios nos mandó a orar unos por otros, a edificarnos unos a otros, a exhortarnos unos a otros, a consolarnos unos a otros. Dios nos mandó a abrazarnos unos a otros, a saludarnos unos a otros, a llevar las cargas los unos de los otros. Eso es ser familia, eso es cumplir el propósito de Dios. ¿Ha notado que cuando usted cumple con esto, cualquiera uno de estos unos a los otros que le acabo de decir, usted siente esa satisfacción, usted siente como esa alegría en su corazón? Mire, estoy haciendo algo, y le reitero, lo siente, porque es que en ese momento usted está cumpliendo el propósito de Dios. Y entonces celebramos el compañerismo en la iglesia también, y en los grupos, hermanos, hicimos el amor y la amistad. Celebramos el amor y la amistad. ¿Eso queda grabado? No, borra eso. Me puse de rojo. Cámbilo. Quisiera devolver el tiempo. Bueno, celebramos el amor y la amistad. ¿Verdad? Le dieron regalos y usted dio regalos y tuvimos un tiempo de celebración especial por eso, que necesitábamos sentir unos a otros que tenemos una familia, ¿verdad? A veces nuestra familia carnal nos desprecia, no nos quiere, nos buscan el quiebre, ¿cierto? A veces tenemos muchos problemas con nuestra familia carnal, ¿verdad? Pero yo creo que usted sepa que Dios, además de esa, le dio otra, que es su familia espiritual. Su familia carnal terminará el día que alguno de ellos o usted muera, pero su familia espiritual seguirá hasta la eternidad. Y por eso es que yo creo que mi familia espiritual es más importante que mi familia carnal, porque será hasta la eternidad. Amén. Así que quiero que le diga al que tiene al lado, si no te congregas, tiene que congregarse. Díganle de lado, no sea dominguero. Pregúntele, don Domingo, sí, por aquí estará don Domingo. Señora de Domínguez, por acá. ¡Gloria a Dios! Y aquí no se puede hacer lo de la silla, ¿no? Porque esta no, aquí estoy, aquí me quedo. ¿Sí? Esta no es su silla, ¿sí o no? No la podemos llevar. Pero hagámosle, agárrese duro de esa silla, a ver. Agárrese por duro esa silla y diga después de mí, aquí estoy, y aquí me quedo. Levante su mano derecha y diga después de mí, mi iglesia, diga mis hermanos, mis pastores. Amén, hermano. En segundo lugar, usted nació para pertenecer a la familia de Dios. Es lo que llamamos compañerismo. Usted nació para pertenecer a la familia de Dios. En tercer lugar, dice el capítulo 20, dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Las palabras que siguen son bien lindas, hermano. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está el tercer propósito de Dios, hermano. Dice ahí, id y hacer discípulos. Eso es evangelismo. Nacimos para llevar la palabra de Dios. Número dos, dice ahí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Bautizándolos es como los hacemos miembros de la familia de Dios. Es lo que llamamos compañerismo. Ahora, número tres, nacimos para parecernos a Cristo. Hay gente que tiene ídolos. Entonces, ay, sale ahí, no sé quién, un loco de esos que anda por ahí, Ricky Martin. Entonces sale, y hay jovencitas y jovencitos y todo eso que... Y ya se desmayan, y ya se caen, y ya no hayan qué hacer, hermano, y tienen afiches pegados. La gente tiene esos ídolos, pero nosotros tenemos un ídolo mejor. El superhombre, el super yo, es Cristo Jesús, hermano. El grandioso, el maravilloso, el poderoso, el precioso. No hay otro como Él, cantábamos ahorita, ¿verdad? A Él admiramos, a Él amamos, ¿verdad que sí, hermano? De Él estamos asombrados, de Él estamos impresionados. Y el Señor le dice a sus discípulos, le dice, enséñales a guardar todas las cosas que os he mandado. Eso es, enséñales a parecerse a mí. Tenemos un propósito, y vaya propósito nos pusieron. Nos pusieron un estándar, pero bien alto. Porque si nos hubieran dicho, tienes que parecerte al presidente Santos, uno dice, ah, está fácil. Si uno le dijera, tienes que naciste para parecerte a tu mamá o a tu papá, uno dice, ah, está fácil. Sí. Viejo pelón ese, pues es fácil parecerme a él. Sí, dirá alguno, ¿no? Sí. No, naciste para parecerte al alcalde Soacha. No, bueno, está fácil eso. Sí. Pero no nacimos para parecernos a ninguno de ellos. Es más, ¿cómo se llama eso? Generación espontánea, vamos a decir. Sí. Uno se parece a su mamá o a su papá. A ver, aquí, ¿cuántos se parecen a su mamá? En su genio y todo eso. A ver, yo soy igualito a mi mami. A ver, levanta tu mano. Desinhíbete, a ver, desinhíbete. Levanta tu mano. ¿Cuántos se parecen a su papá? ¿Cuántos no se parecen a nadie? Usted dice, yo como que soy regalado, yo no sé. Yo, si algo pasa conmigo, hombre, yo no me parezco a nadie. ¿Cuántos dicen, yo no me parezco a nadie? Ay, pobrecito. ¿Cuántos pueden decir, pero yo también y sobre todo me parezco a Cristo? Diga. Porque la idea es que entre más tiempo pase uno en Cristo, en el Evangelio, menos se parezca a su papá y a su mamá y a toda su familia, al menos en su carácter y su personalidad, y más se parezca a Cristo Jesús, porque para eso vinimos aquí a la tierra. Para eso estamos aquí en la tierra, para parecernos a Cristo. Entonces lo que llamamos discipulado, ¿verdad? Vinimos aquí para eso. Y vimos lo que Dios usa. Porque cuando muchos de nosotros nos convertimos a Cristo, éramos bien parecidos. Sobre todo yo. Pero bien parecidos al diablo es que éramos. Y entonces el Señor tiene que empezar un proceso en nuestra vida, empieza a cambiarnos, para que no nos parezcamos al diablo, sino que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Entonces dijimos que Dios usa las circunstancias, ¿verdad? Dios no desperdicia nada de lo que nos pasa. Lo próspero y lo adverso Dios lo usa para que nos parezcamos más a su Hijo. Dijimos que Dios usa las personas, ¿verdad? Que si, por ejemplo, Dios quiere enseñarle a amar a usted, no le va a poner a alguien agradable a su lado, ¿sí? Porque es muy fácil amar a personas agradables. Sino que Dios le va a poner a alguien bien sangrón, hermano. Bien cansón. Bien de esos fastidiosos así. Porque así es como Dios le enseña a amar a usted. ¿Está conmigo o no? ¿Está aquí o no? Y dijimos que Dios usa su palabra. Y que entre más contacto tenga una persona con la palabra, leyéndola, meditándola, estudiándola, oyéndola, más y más se va a parecer a Cristo Jesús, porque Dios usa su palabra para moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y por eso nosotros decimos algo en la iglesia, ¿verdad? Y es que si no te capacitas, ven, a ver, pregúntale al de al lado, ¿está bravo? Pregúntele. ¿Está amargado? ¿Algo le pasó? Pregúntale. El miércoles en el culto hablamos de por qué los cristianos tenemos una rayita aquí, ¿no? Si no te capacitas, si no te capacitas, ahí tenemos tres propósitos. Porque usted de los que se pregunta, ¿y para qué Dios me mandó aquí? Yo quiero es como suicidarme, yo quiero es como matarme, porque yo no entiendo para qué Dios, para qué es que uno nace, a ver, dígame, bueno. Ahí hay tres respuestas que nos da la palabra de Dios. Nacemos para predicar la palabra de Dios. Nacemos para pertenecer a la familia de Dios. Y nacemos también, hermano, para parecernos a Cristo. Ahora y por último, en Mateo capítulo 22, en el texto que conocemos como la gran comisión, perdón, el gran mandamiento, capítulo 22, el verso 37, 38, y 39 nos va a dar los dos últimos para qué de nuestra vida. Los dos últimos por qué estamos aquí en la tierra. ¿Para qué nacimos? Ahí están claritos. Capítulo 22. Vamos a leer primero el 39. Dice, el segundo es semejante. ¿A qué se refiere Jesús con el segundo? ¿Cuál es el segundo? El segundo mandamiento más importante de todos. A eso se refiere ahí. Dice, el segundo es semejante. El segundo mandamiento más importante de todos es, amarás a tu prójimo, ¿cómo qué? A ti mismo, ¿cierto? Aquí está el cuarto porqué de nuestra vida. En cuarto lugar, hermano. Nacimos para servir a Dios y al prójimo. Ven. O sea, ¿pero qué tiene que ver eso, lo uno con lo otro, el amor con el servicio? Claro. ¿Sabe cuál es la mayor expresión de amor que usted le puede hacer a una persona? La mayor expresión de amor que usted le puede hacer a una persona es servirle. Y servirle desinteresadamente. Servirle haciéndolo no para él, sino para Dios. ¿Verdad? Y aquí yo sí, yo, nos fajamos, hermano. ¿Verdad? Cierto que sí. Porque tenemos 12 grupos. Ahí trabajando, 4 de jóvenes y 8 de adultos. Y cada uno de esos grupos sacó de su bolsillo, la iglesia dio un auxilio ahí, ¿cierto? Pero además de eso, la mayoría salió del bolsillo ellos mismos. Fueron, compraron mercados, compraron, bueno, hicieron inversiones, contrataron transportes, se movilizaron de una manera pero maravillosa. Y cada uno de los 12 grupos tuvo lo que llamamos un proyecto de servicio. Algunos fueron un ancianato, ¿verdad? El grupo de la hermana Gloria, ¿dónde estás? ¿Y yo qué dije? ¿Ancianato dije, cierto? O el anciano soy yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oiga, ¿cómo es? Bueno, ¿dónde está el grupo de la hermana Gloria? No, pero háganse sentir, sí, por favor. Ya, de verdad. ¿Dónde está el grupo de la hermana Gloria? Ellos fueron un ancianato, por ejemplo, ¿verdad? Y estuvieron allá en el ancianato. Y allá fueron, oraron por los ancianos enfermos, les dieron compañía, ¿cierto? Les llevaron comida, les llevaron la palabra de Dios, ¿eh? Y por ejemplo, otro, el grupo de los jóvenes, por ejemplo, los que fueron allá al Altico, el grupo de Diego, ¿verdad? Sí fue al Altico. Ellos fueron más Altico que el Altico. Sí, ellos fueron a Altos de la Florida, allá en la punta, donde hay situaciones bien tristes y bien terribles. Y ellos fueron allá con los niños, les dieron ropa, jugaron con ellos, ¿verdad que sí? Amén. ¿Dónde está el grupo de Diego? No, le fue mejor al grupo de Glorita, ¿verdad? Sí, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Dónde está el grupo de Diego? Ahí. Deja así. Bueno, otros fueron a Ciudad del Sucre y allá también fueron, predicaron la palabra, hicieron caldo, hermano, dieron caldo a todo el mundo, ropa. Otros a Villa Esperanza, otros a Altos de Cazuca fueron allá y allá estuvieron repartiendo ropa. Y yo creo, hermano, que Dios se merece un aplauso por habernos permitido hacer eso, ¿verdad? Esto es maravilloso, esto es precioso. Nacimos para servir, amén. Nacimos para servir. Y eso fue tan bueno que hay que repetirlo, ¿cierto que sí? Ya estuvimos bendiciendo a las personas, sirviéndoles sin ningún interés. Porque el que no vive para servir. Otra vez. El que no vive para servir. Dígale al de lado, si usted no vive para servir, no sirve para nada usted. Dígale, regáñelo, dígale. Si no vive para servir, no sirve para nada usted. Y entonces yo hablaba con las personas. Y estaban pero gozosos, a pocos yo había visto tan gozosos. Uy, fuimos y contaban sus experiencias. Y nos caímos y nos tropezamos. Uy, lloraban los niños y hablaban con un amor, con una efusividad. Ahora le voy a decir, ¿por qué usted sintió eso? ¿Por qué usted se sintió tan satisfecho, tan pleno? ¿Por qué usted se sintió como tan útil? Lo sintió porque precisamente estaba cumpliendo el propósito por el cual vino aquí a la tierra, que fue servir. Y cuando cumplimos con los propósitos de Dios, no podemos esperar otra cosa que satisfacción en nuestra vida, que sentido de utilidad en nuestra vida. Amén. Ahora el último, ya. El último. Que vimos la semana inmediatamente anterior, versículo 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande de todos los mandamientos del Señor. Es lo que llamamos adoración. Nacimos para adorar a Dios. ¿Y qué es adorar a Dios? No es solo cantar, la gente cree que adorar a Dios es cantar. Y eso solo es una expresión de adoración y nada más. Muy importante, pero solo una expresión. Adorar a Dios, y la definición de adoración la tenemos aquí en el versículo 37. Adorar a Dios es amarlo a Él con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Adorar a Dios es que Dios sea lo primero en mi vida por sobre cualquier otra cosa. Eso es adorar a Dios. Y básicamente para eso existimos. Vivimos. Y el propósito fundamental por el cual nacimos y Dios nos mandó aquí a la tierra fue para que lo amáramos a Él con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo lo que nos dé nuestra vida. Para eso nacimos. Amén. Para eso. Ahora, lo voy a resumir. Vuelve y juega. Nacimos para evangelizar. Nacimos para el compañerismo. Nacimos para el discipulado, parecernos a Cristo. Nacimos para servir. Es ministerio. Y nacimos para adorar a Dios. Y por eso es que aquí decimos que sin adoración, sin adoración, no hay bendición. Amén. Termino diciéndole, ¿se ha dado cuenta cuántos millones de personas buscan el sentido y el propósito de su vida en otras cosas distintas a esta. Y se ha dado cuenta cuántos fracasan en hallar ese sentido y propósito de su vida. Los jóvenes, los adultos, los niños, buscan el propósito de la vida en las fiestas, en los vicios. Ellos creen que eso es lo que les va a llenar. La música. Ellos creen que eso es lo que les va a dar satisfacción a su vida. Pero correrán los años y vive Jehová, que solo se estrellarán contra una pared algún día. Porque eso no satisface. Otros quieren buscarlo en el sexo y en la promiscuidad. Tienen un novio, una novia, un esposo, otra esposa, y por aquí, por allá, y viven en eso, tratando de llenar sus vacíos a través del sexo y que alguien los quiera y los ame. Pero vive Jehová que un día solo se estrellarán contra una pared y terminarán sus días solo con su corazón herido. Porque no vinimos a esta tierra a eso. Y ahí no se encuentra el propósito de la vida. Eso no satisface, hermano. Otros quieren entregarse al estudio. Otros quieren entregarse a ser hombres, mujeres de éxito. Otros pretenden encontrar el sentido, el significado de la vida en el dinero. Pero yo quiero decirle, ojalá se acuerde esas palabras siempre en su vida. Nada de eso satisface. Nada de eso llena. Tu corazón tiene un vacío. Ese vacío tiene la forma de Dios. Porque únicamente Dios puede llenarlo. Únicamente Él puede llenar. Así que si usted quiere entregar, vivir con propósito en la vida, no lo dude. El camino es por Dios. El camino es por Jesucristo. Por ahí se llega únicamente a través de una relación con Dios. No es ninguna otra cosa. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a inclinar nuestro rostro mientras el equipo alabanza se prepara. Quiero que usted por un momento levante sus brazos y los bata a Jesús y le dé gracias a Dios